Buenos días. Bueno, el doctor García acaba de excluir del Consejo Nacional de Derechos Humanos a los observadores de la Iglesia Católica, del Concilio Evangélico, a todas las ONGs de derechos humanos, e increíblemente a la Defensoría del Pueblo, frente a la cual hay toda una conspiración mediática para convertirla en caviar, entre comillas, y por eso satanizarla. Estamos con Miguel Hugo, director ejecutivo de APRODE, la gran satanizada de estos días. Buenos días, señor Hugo. Señor Giral, muy buenos días. ¿Qué opina usted en relación a esta medida que se acaba de publicar hoy en las normas legales del peruano? Fuera la Iglesia Católica, fuera el Concilio Evangélico, fuera la Defensoría y fuera las ONGs del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Bueno, quiero en primer lugar decir que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hace unos días había expresado públicamente su suspensión de participar en el Consejo, porque se consideraba que el personaje que habían puesto a dirigir eso no daba las garantías de un correcto diálogo, y creo que lo que se hace ahora es cerrar precisamente el diálogo, cerrar cualquier tipo de diálogo y conversación, y llevarnos pues a lo que... Mire, eso, ese consejo funciona desde el año 86, y fue precisamente creado por el primer gobierno del doctor Alan García. Era un espacio que en realidad no aporta mucho a la temática de derechos humanos, pero era un espacio que se recomendó en ese momento para el tema de derechos humanos, para abordarlo, un diálogo entre la sociedad civil y el Estado. Sin embargo, ahora creen que es necesario no llevar adelante ese diálogo. Creo que el tema de defensoría, como está en otro artículo, no está necesariamente mencionado, es decir, creo que no necesariamente va a salir la defensoría, pero obviamente el conjunto de instituciones que ahí están, de alguna forma participaban y daban una opinión en el consejo, y eso significa que el gobierno no quiere dialogar, y como usted señalaba al inicio de su intervención, lo que hay es el criterio de una voz única, de un pensamiento único, de señalar prácticamente a los peruanos que hay una sola forma de pensar y que quien discrepe fuera, ¿no? Es decir, un poco ese es el razonamiento. Sí, yo tengo versiones muy próximas a la Defensoría que me están hablando constantemente ahora en los últimos días de toda una conspiración. Inclusive parecería que la policía le sembró a esta mujer, que parece padecer alguna perturbación mental, y que de pronto fue encontrada en un supuesto consejo convocado por la Defensoría, pero que parece que ha sido llevada por la policía, porque si no, no se entiende por qué esta mujer no había sido detenida antes, cuando estaba circulando libremente por todo Tingo María, ¿no? Así es, y lo curioso de todo esto es que la información que se presenta es que fue en un taller, y no fue en ningún taller de la Defensoría, sino fue en la calle que fue detenida esta señora, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y además están circulando una serie de correos que tienen que ver, al parecer, con inteligencia de la policía en relación a la Defensoría. Se trata, parecería, de, al final de cuentas, intervenir la Defensoría, justificándola previamente, desde luego, con una serie de episodios que la vincularían a un proyecto rojo o rosado o lo que fuese, ¿no? Bueno, yo tengo una lista del Departamento de Estado de 42 organizaciones terroristas extranjeras. El Departamento de Estado, con fecha enero 2008, 18 de enero, tenía esta lista, que es la vigente, y en esta lista no está el MRTA. A ver qué dicen los que ahora reclaman que el MRTA esté en una lista de organizaciones terroristas vigentes, o sea, actuantes. Resulta que en las 42 del Departamento de Estado no figura el MRTA. A ver, ¿qué dicen ahora? ¿Qué dicen los fujimoristas rabiosos, como los del diario La Razón, y los fujimoristas periféricos, como los de otros periódicos, que deben un montón de impuestos y que siguen defendiendo tácitamente a Fujimori? En esas organizaciones están la organización revolucionaria 17 de noviembre, Abu Nidal, Abu Sayyaf, Mártires al-Aqsa, Ansar al-Islam, Grupo Islámico Armado, GIA, que es el argelino, Asbat al-Ansar, Aun Verdad Suprema, Euskadi Ta Askatasuna, que es ETA, Partido Comunista de las Filipinas, el Nuevo Ejército del Pueblo, Ejército Republicano Irlandés, todavía está, Al-Gamal Islamiya, Hamas, por supuesto, Harakat Ut Mujahidin, Hezbollah, el Jihad, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Yema Islamiya, Yahid Mohamed, Al-Jihad, Kahane Chai, Congra, Lanskar, Tigres de Liberación Tamil, Grupo Combatiente Islámico Libanés, el Islámico de Marruecos, la Organización Mujahedin Echak, Ejército de Liberación Nacional, Frente de Liberación de Palestina, Yihad Islámica Palestina, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General del Frente Popular, Al-Qaeda, IRA Auténtico, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Núcleo Revolucionario, Ejército de Liberación del Pueblo, Grupo Salafista, Sendero Luminoso, Tanzim Qaeda, Autodefensas Unidas de Colombia, y no está el MRTA. Perfectos idiotas, no está el MRTA. ¿Y cómo es que el Departamento de Estado no incluye al MRTA? ¿Son sonsos? No, están actualizados. Y su embajada les ha dicho, el MRTA no, sí, existió, estos fueron los que se murieron con la toma de la embajada, pues ya no hay nadie. Y claro, no están vigentes. ¿Pero por qué el gobierno quiere que estén vigentes? Porque ahí pueden meter a Melissa Patiño y compañía. A todo el mundo. Si el MRTA está vigente, en esa bolsa inventada, pueden meter a todo el mundo. No está en discusión si el MRTA usó o no, o si fue o no terrorista, o si usó o no métodos terroristas. Puede haber ahí un matiz. ¿Usó métodos terroristas? Indudablemente. ¿Fue terrorista? Bueno, para debatirse. ¿Fue intrínsecamente terrorista? Para debatirse. Pero usó métodos terroristas sin ninguna discusión. Eso no está en discusión. En discusión está vivo o está muerto. Está muerto. Pero el gobierno quiere que esté vivo para meter a quien sea en esa bolsa, porque claro, así pueden traer a las FARC a nuestro escenario y decir, las FARC y el MRTA están juntos, y la Coordinadora Bolivariana es el brazo de las FARC, y por lo tanto el MRTA, y por lo tanto Melissa Patiño, y todos adentro. Y en esta farsa caen algunos con su pudorosa posición. APRODE ha sido amenazada por la APSI por una revisión de cuentas y por una serie de rendición de no sé qué. ¿Y cómo toman esto ustedes? ¿Están preocupados? Por supuesto. Tienen cuentas que ocultar, me imagino. Fondos secretos de Libia. Nosotros, felizmente, tenemos siempre, porque sabíamos que en algún momento esto iba a ocurrir, nuestra situación, digamos, con el APSI al día. Todos nuestros fondos son de conocimiento público, es decir, no tenemos nada que ocultar. ¿Cuánta plata reciben al año? Alrededor de $600,000. Esto es fluctuante porque a veces se puede conseguir menos, otra vez se puede conseguir un poquito más, pero es la cooperación internacional. Participamos en las solicitudes y concursos que hace la Unión Europea, es decir, todo lo que normalmente hace. ¿Es cierto que el gobierno norteamericano también les da un poquito de ayuda? ¿Agencias vinculadas al gobierno? No. Bueno, ahí tenemos un programa para atención a salud mental, que es de la International Foundation. Ahora, todas las organizaciones que cooperan con nosotros, obviamente reciben recursos de sus estados. Es decir, eso es lo que ocurre normalmente, es decir, lo que se llaman pues el aporte, la cooperación internacional, son agencias que piden dinero de sus estados. Es decir, no, nosotros no tenemos en absoluto ningún tipo y problema de transparentar todo lo que hacemos. Es más, en la respuesta que le hemos dado al señor Allá de la Torre, es decirle que nosotros hemos hecho esto como un principio, como un derecho fundamental a la libertad de expresión. Y además, queremos decir algo. Hay una situación que a nosotros nos parece complicada, ¿no? Y que escribió usted muy atinadamente el día sábado. Nosotros entendemos que el que nada debe, nada teme, pero también entendemos que cuando una medida es arbitraria o no, y nosotros no estamos de acuerdo que hoy en el Congreso el se acuerde intervenir o fiscalizar o que haya una comisión investigadora de aprobe. Y creo que hay una responsabilidad de la oposición de aceptar que pierdan, que sea mayoría y minoría, pero que no den unanimidad a una arbitrariedad. Nosotros dijimos que la investigación que se iban a hacer a las Casas Alba, que creo que se están haciendo, también salió por unanimidad. El que nada debe, nada tiene. No, cuando se trata de una arbitrariedad, hay que decir que es una arbitrariedad. Pero está bien que investiguen a las Casas Alba, ¿no? Me parece muy bien. Está bien. Me parece que investiguen a todos, que investiguen a Lapra y sus ayudas del Partido Comunista Chino también, ¿no? ¿Qué es esto de 150 mil dólares en menaje, en computadoras, en cuadernos? Vamos, me parece que eso también es digno de... ¡Que investiguen todo! El asunto es que no utilicen esto, que no utilicen las investigaciones, ni los prejuicios en relación a la investigación, para tejer un auténtico manto de sospechas sobre todas las organizaciones no manejables, ¿no? No manejables. Ese es el asunto, es ONM, no es ONG, es organización no manejable. Si es no manejable, entonces dale duro, Haya de la Torre. Dale duro, Cucho Haya, el viejo Cucho Haya del PUM. Raro ver en este papel a Cucho Haya, ¿no? ¿A usted qué le parece? ¿No le sorprende? Bueno, sí, a nosotros nos sorprende la actitud de Agustín Haya de la Torre. Nosotros lo hemos conocido hace muchos años y obviamente él está cumpliendo un rol en el APRA, pero yo quería insistir en este tema, ¿no? O sea, Valle Riestra el día jueves en el Congreso dijo lo mismo que dijimos nosotros. Armando Villanueva ha prologado el libro Polay, ¿no es cierto? Y sostiene que es un guerrillero, etcétera, inclusive que debería tener otro trato, ¿no es cierto? Que es del propio Partido Aprista. Y sin embargo nadie se escandaliza en la investigación que se hace a este señor Roque González, supuesto miembro del MRTA, y cuando aparecen una serie de personajes como el señor Morán, al que también conocimos en toda la gesta, digamos, democrática para arrinconar a Fujimori, etcétera, ellos han ayudado a Roque González y todas esas cosas. Es decir, allí también hay una conciliación con el terrorismo, etcétera. El gran problema de APRODE es que firmó la acusación del frontón, ¿no? Ah, por supuesto. Nosotros y la mantuvo. Lo hemos mantenido hasta ahora, por supuesto. Y hasta ahora pretenden mantenerla viva. Bueno, ese es parte de nuestro trabajo, parte de nuestra misión. Yo le digo... Entonces, pues, ¿cómo quiere usted sobrevivir, señor Hugo? Si yo soy García y mando, y usted me ha firmado una acusación sobre el frontón, donde yo di una orden que permitió la matanza de 200 prisioneros, ¿cómo quiere usted que yo lo deje existir? ¡Fierro con él! Así es. Así, ¿no? Sí, por supuesto. Usted sabe en lo que se mete. Ustedes saben en lo que se mete. Bueno, estamos en eso 25 años, precisamente, señor Hillebrand. ¿Y Fujimori? Ahí el odio es doble, ¿no? Por supuesto. Además, el señor Carlos Raffo está andando y por ahí... Bueno, el único que ha pedido que nos encarcelen es el presidente, ¿no? Nos acusó de traidores a la patria, ¿no? Y obviamente... Bueno, el diario Correo también les ha puesto hasta candado, ¿no? Así es. Que cierren a PRODE. Así es. ¿Podrían cerrar a PRODE? Yo pienso que sí. En la lógica que usted está señalando, en la lógica de arbitrariedad, posiblemente lo puedan hacer. Sí, claro. ¿No? ¿Qué podrían argumentar? Traición a la patria. Traición a la patria. Ayer a mí me han sacado como parte de en el Canal 5. Yo di una entrevista de media hora, y ayer me sacaron 10 segundos, ¿no? Y obviamente dicen que yo soy parte también de la movida, que así la llaman, ¿no? De la movida terruca. Así es, ¿no? Y entonces, como supuestamente aparezco en una agenda, cuando dice Miguel Hugo APRODE, entonces ya también soy parte. ¿En la agenda de quién? Del chico Giancarlo Trinidad, que él está libre, él está, digamos, no lo han acusado por terrorismo, él es parte de este grupo Todas las Voces, supuesto grupo que en... Y tenía su nombre en su agenda telefónica. Así es. Ah, y por eso está usted sí, en la movida. Claro. Y por eso entiendo por qué no entrevistaron a Francisco Soberón como lo hicieron todos los medios, sino que buscaron entrevistarme a mí. No, dijo, no, queremos una entrevista con usted. Ah, es que querían sacarle el jugo a la noticia. Así es. Claro así que es, sí. Así es. Pero estos chicos son, aparte de medio fascistas, bobos, ¿no? Porque es una argumentación absolutamente deleznable. O sea, no dura un segundo en las manos de un fiscal, por más anuente al gobierno que sea, ¿no? Claro, y como usted se... ¿Por qué? Imagínese que le pregunten, oye, ¿y por qué Hugo está metido en la movida? Porque su nombre figura en la agenda telefónica de un tipo. No me diga. Hombre. Eso lo dijeron anoche. Y otro tema más. Mire, una de las acusaciones que hay, por ejemplo, contra una de las señoras mayores de 50 años que tiene cáncer, es porque en su agenda decía Colorado, ¿no? Y Colorado es supuestamente... Roque González, entre paréntesis, Colorado. Decía, y estaba en el teléfono... O sea, rojo. Sí, para ellos. Creo que, Colorado es rojo. No, creo que a Roque le dicen Colorado. Por eso, pues, pero la interpretación de algún policía burro es Colorado. Ahí está, pues. Claro. Son entonces, comunistas. Esa es una de las pruebas con ¿sí? las cuales... ¿Es verdad? Es cierto. ¿Me está hablando en serio? ¿En serio? ¿Colorado? Colorado dice ahí. Y o entonces... sea que Belmont a la cárcel. Sí. Porque a Belmont le dicen Colorado. Obviamente. Y entonces, este tipo de cuando nosotros decimos sobredimensionamiento, estamos hablando de esto. Porque hay una señora que tiene lupus, hay otra que está con cáncer, que no, hasta ahora ya se le pasó, en marzo tenían que hacerle la quimioterapia. Y estas son las personas en carne y hueso que viven, ¿no? Que viven, que sufren y que pagan este tipo de consecuencias políticas. Esa es la labor permanente de los organismos de derechos humanos, enfrentarse a un Estado que, por poner por delante las razones de Estado, condena a personas, a individuos, sobre todo los más pobres, los más afectados, a este tipo de situaciones. Y obviamente, quienes lo defienden tendremos que cargar con la cruz de estos próximos años, que obviamente van a ser durísimos en materia de derechos humanos, y como ya lo estamos viendo con las últimas resoluciones, y todos marcados, ¿sabe qué? Sí. En una situación de atemorizar a la población. Yo he recibido muchas llamadas preocupadas de que qué nos va a pasar, ¿no? O sea, y es más, no han debido hacer eso porque mire ahora lo que les va a pasar. Sí, pues. ¿No? Sí, ¿no? Pues. Entonces, lógico, sobre el miedo, decía la vez pasada el periodista Yacosa, decía, sobre el miedo, que es algo que nosotros tenemos ahí desde la época que éramos monos, se avanza, ¿no? Y entonces la gente se atemoriza. Y nosotros no tuvimos miedo el año 92 de denunciar al grupo Colina, a Fujimori y a Montesinos de ser los responsables del crimen Cantuta, y ahí está nuestra denuncia el año 92. Y también nos dijeron, nos van a matar, nos van a encarcelar, nos van a meter presos. El año 92, en noviembre, nosotros hicimos la campaña por los inocentes, sabiendo que en septiembre habían detenido a Imael Guzmán, y sabiendo que era completamente impopular, pero sabíamos que lo que tenía que hacer, porque había personas inocentes que iban a pasar años de su vida en la cárcel. Y creo que estamos en una situación parecida, ¿no? En una situación donde se comienza a armar un consenso, ¿no? De que determinadas voces no hay que escuchar y hay que encerrarlo. ¿Y sabe qué es lo que es lo peor? Que eso después aparece, irrumpe con violencia sobre la sociedad. Muchas veces no queremos ver que lo que está ocurriendo en el país. Usted señalaba a moratinos, etcétera. Pero aquí en el Perú hay muchos peruanos que son igual que moratinos. Moratinos tiene, digamos, el descargo que viene de Europa, pero los que vivimos aquí tenemos, digamos, esa responsabilidad de ver lo que está pasando. Cuánta gente protesta en Casapalca, hay movilización en Puno, hay un paro, se vienen un conjunto de protestas. ¿Por qué? Porque el país está muy viejo, porque hay un conjunto de desadaptados que quieren ir a la cárcel. Y el gobierno, ¿cuál es la actitud? Octavio Salazar nos dijo hace unos meses que lo que ocurría en Pechanaki tenía que ver con la detención de dos colombianos de la FARC en Iquitos. Así es. Y que ahora esas personas están procesadas por delito contra la fe pública, o sea, por haber fraguado documentos y no por terrorismo. Entonces, esa situación que existe en el país, nosotros debemos contemplarla y... Y los detenidos de Andoas, ¿no? Así es. Todos terrucos, y al final nadie terruco. Claro. Y claro, y debemos consentir esa posibilidad. La verdad que nosotros sobre eso nos hemos pronunciado, hemos recibido una andanada de golpes, y lo que lamentamos realmente es que esto sea en democracia, ¿no? Ni en las épocas de la dictadura fuerte... Ahora, ha habido organizaciones que no los han apoyado, sorprendentemente, ¿no? Yo he visto ahí una serie de posiciones maromeras, ¿no? Caray, sin red. Yo decía, regresó el circo, pero si no estamos en julio. Ahí ha habido una posición de un señor que yo respeto mucho, pero que decía, sí, pero no debieron decirlo, no debieron hacerlo. ¿Qué es esto? ¿El Instituto de Defensa Legal está o no está con los derechos humanos? Hombre, ¿está o no está? ¿Usted qué cree? No, yo creo que, digamos, ellos tienen una responsabilidad. Nosotros, digamos, entendemos su postura. Eso es una postura. De verdad sí. Que sí, ¿eh? Bien difícil, ¿eh? Contorsionista casi. Contorsionista. Pero, digamos, el descargo de ellos también está que nosotros comunicamos esto de manera... Fue una cosa muy violenta, es decir... No coordinaron ustedes. No coordinamos, ¿no? Ese es un error. Exacto. Ese es un error que nosotros asumimos. No haber coordinado con el IDE. Y era a descargo nuestro también está que la consulta fue de manera... Pero además la consulta inmediata. Fue a ustedes. Así es. No fue a las ONGs de derechos humanos, sino fue a APRODE. Sí, sí. Oiga, sí. APRODE, pronúnciese. ¿Esto está vigente o no está vigente? No, no está vigente. ¿Cuál era la consulta? Claro, y obviamente nosotros entendemos que no haya habido comprensión en un momento, pero lo que sí quiero expresarle, señor Gildebrand, es que sí hemos recibido la solidaridad de todas las organizaciones. Sí, y, qué bueno, y, qué bueno. Sí, y obviamente... ¿Incluido IDL? Por supuesto, por ya. supuesto. Después de sus declaraciones después de prensa... Después de sus declaraciones, sí. Sí. Las lanzadas al instante. Así es. Porque así las lanzadas es. Al instante no eran de apoyo, ¿eh? No, por supuesto. Pero nosotros, como digo, estamos bastante... en ese aspecto fortalecidos con el apoyo que hemos recibido estos días de diferentes personas. Yo le cuento, alguien me llamó desde el Estado a decirme, bueno, si ustedes no hablan, ¿quién va a hablar, no? Y en realidad nos sentimos realmente fortalecidos y quiero en esta oportunidad... ¿La Defensoría les ha llamado también? No nos ha llamado, por lo menos yo no he recibido ninguna llamada, quizás Francisco Soberón sí, pero yo quiero expresarle a usted también que fue la primera persona que creo que se dio cuenta claramente de toda esta situación y que su artículo del día viernes en el diario La Primera nos fortaleció mucho y nos dio la fuerza para seguir enfrentando una andanada casi unánime de críticas, ¿no? Bueno, muchas gracias, solo cumplí con mi deber. Gracias, señor Hugo. Muchísimas gracias por haber estado aquí.